Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Este es el residente calle 13 con White Lion. Buenas noches, señora, señor. Siendo las 6:09 minutos, dice acá. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo andás? Bien, tanto tiempo. Che, te fuiste un rato por ahí, ¿eh? Estuve en Buenos Aires, sí. Qué bien. ¿Hiciste algo divertido? Fui al cine 3D. Ajá. Está bueno. Está bueno, imagino. Está muy bueno, la verdad, muy mirá. Bueno. Mirá cuando tengas que entrar acá, que no va a ser más baratita la entrada si sos socio del Club Goga. Pero estás 50 mangos la entrada a cine 3D. 50 pesos. ¿Y la común qué? ¿Varía? No, la común es... Ah, la de cine común, sí. 40. 40, 10 pesos. Bueno. Sí, y bueno, en Bariloche creo que están igual los precios. Ya vamos a tener acá el cine Goga, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, gente, acá arranca la Murgoga. Estamos esperando el Nene Villalba, que va a venir en cualquier momento, el experto en murgas. Mientras tanto estamos escuchando alguna que otra, es un calle 13, bueno, y bueno, siendo las 21:08 minutos de este día sábado, arranca la Murgoga, vamos a ir con un tema de Macaco, medio que tiene una cosa, por eso lo elegí, se llama Brasil 3000, muchos lo deben conocer, pero tiene algo, viste, de así de comparsa, de candombe, de carnaval, como para iniciar. Había invitado a los chicos, me dijeron que iban unos músicos andariegos, ¿viste? ¿Te acordás? Diego y no me acuerdo el nombre, ¿te acordás el nombre de...? ¿Cintia? No, dijo cualquiera, Nancy. Pará. Nancy, bueno, ellos iban a venir a tocar, están tocando en realidad, haciendo música, se fueron de viaje, a dedo, no sé hasta dónde llegaron, volvieron, ahora están por salir de nuevo. Bueno, me encantaría que vinieran a hacer un poco de música al piso y me contaran para dónde van a ir rumbeando, así que... Mientras esperamos al Nene Carrizo y voy a buscar alguna efemérides que tengo ganas de incorporar así los sábados, a ver qué pasa cada sábado que vengo acá, si alguien cumplió años, se murió, qué pasó, y vamos a alargar este primer tema de Macaco arrancando la Murgoga, ¿eh?, en este noviembre 2012. Quédense ahí, ya venimos, a ver si arranca. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez en cède de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer, cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage, la musique est partout la même, c'était juste le passage. Positivo tua bandeira, tudo bem, tudo bom, bom, bom. Brasil 3000, cabelo. Brasil 3000, tudo bem, tudo bem. Almas parecem sobem, um mundo de contraste em ti. Tudo bem, Brasil. tua bandeira e do bem e do mal. Pra sempre o futuro do mundo. Hoje é o canto da tua terra que liberta minha cabeça. Positivo a tua bandeira, tudo bem, tudo bom, bom, bom. Brasil transmite, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Brasil transmite, que vem, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Brasil transmite, que vem, que vem. Fazendo a mensagem no meio do batidão, com muita satisfação. Aqui quem fala é Benegão, fazendo a conexão. Barcelona, Rio de Janeiro, do Brasil pro mundo inteiro. Esse é o gás do futuro, eu também levo fé. Mas o futuro só existe se presente, se fizer consistente. Pra que dê bons frutos da semente, é só plantar, regar, cuidar, deixar o sol entrar. Sem blá blá blá, sem sufocar, sem parasitar, partindo pro outro patamar. Digo não à exploração, digo sim à energia evolutiva. Seguindo com o macaco nessa vibe positiva. Hoje é o canto da terra, terra e suas antenas. Positivo tua bandeira. Liberta minha cabeça, positivo tua bandeira, tudo bem, tudo bom, bom, bom. Brasil transmite, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Brasil transmite, que vem, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Brasil transmite, que vem, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Brasil transmite, que vem, que vem. Brasil transmite, tudo bem, tudo bem. Bueno, ¿te gusta Macaco, Iggy? A mí me encanta. Me gusta, me convenciste. ¿Viste? Sí, capaz que aburro a la gente y digo, bueno, ahí el nene Villalba prepara lo que es murga y mientras tanto yo me saco el gusto con la música que me gusta, así que ahí vamos. En cualquier momento voy a ver si me puedo comunicar con el director de la orquesta Otro Cantar para que nos cuenten a ver cómo estamos, así que estén atentos ahí y también estén atentos Jorge porque por ahí no me atiende, ¿viste? Jorge Omat. Bueno, y el nene Villalba ya llegó, eso seguro. Mirá, lo acabo de ver, así que ahí está, con la mochilita cuesta, bajando la musiquita murguera, así que tengan un poco de paciencia. Recién estos desperfectos técnicos tienen que ver conmigo, porque soy un aparato acá con la compu, cablecito, así que fuimos, vinimos y acá estamos. ¿Qué más tenía que contarles? Ah, no, eso del llamado telefónico, pero lo vamos a hacer en breve. Vamos a hacerle pasada a los temas este. ¿Te lo llegaron la música o no? ¿Llegó la música? Ah, me chamullaron entonces. ¿Este ya le puedo sacar de acá, Diez? Bien. Porque, viste... Sigue llorando acá, ¿ves? Pará. ¿Cómo? Lo estoy escuchando todo, querido. Sí, pero no, ¿sabés que se me fue el aparatejo este? Mirá, lo cerré. Qué capo, ¿viste? No, pero está... A ver si cuidamos un poco la tecnología acá. En realidad nos estaba... ¿No? Estamos medio... El agujerito este. El agujerito sin fin. No nos deja... No, no. ¿Qué estamos escuchando entonces de fondo? Música que trajo Juan una vez, ¿te acordás? Esa música francesa, africana. Sí. L'Or du Plastic. Bueno, dale, vamos a hacer un poquito de ese y ya volvemos. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envolait du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. C'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique. Celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers. C'est là au moins pour 100 ans. 100 ans. Un siècle d'air de plastique. Ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré. Drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. plastique se mélanger à l'harmonie. Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Bueno, acá estábamos con el nene Villalba que se me hizo rogar hoy. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Tavo? Bien. ¿Qué estamos escuchando al principio? ¿Eh? Que nos pusiste... A mí me gusta ya que me vayas anticipando. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, porque estamos medio que lo usamos de cortina y después vamos a escuchar el tema. Está bueno. Todavía no escuchamos nada. Ahora vamos a escuchar Bien de al lado. Bien de al lado es un tema de murga de Edu Pitufo Lombardo. Lombardo, Edu Pitufo Lombardo, habíamos dicho vez pasada, fue director de la Contrafarsa. La Contrafarsa. Pero también fue director de La Matiné. Ya vamos a hablar de la murga de los viejos. ¿Te acordás que yo te había comentado? Ah, bueno, sí. Él es el director del proyecto La Matiné. Y antes de estar en La Contrafarsa, escribe esto que van a escuchar ustedes ahora, Bien de al lado. Bueno, vamos a dar inicio entonces, ahora sí, a la murgoa con el tema que trajo el nene Villano. Ya viene. Mamá, permiso para el tablado, para verlos bien de al lado y aprender a se llevar. Están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona y que salen a matar. El robo y los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado. ¿Qué hay detrás de la... Ya no me callo, yo también quiero gozar. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado que hay detrás del antifaz. Un poco, Villalba. Bueno, lo que escucharon es Bien de al lado, le decía, del Pitufo Lombardo. Y este tema hace referencia particularmente, dice, los cantos inmigrantes se juntaron. Lombardo, además de escribir murga y además de cantar y además de tocar muy bien la guitarra y además de ser un buen percusionista y además de ser un excelente director de murga, se hizo un ratito para escribir un libro que se llama Sin Antifaz. Ajá. Sin Antifaz es un libro que habla de la historia de la murga, ¿sí? Y hace un poco un contrapunto, jugamos vez pasada con dos versiones de la historia de la murga. Uh-huh. Él es el que complejiza un poco el tema. Hay que decirlo, no hay muchos libros de murga. No. Hasta el libro de Lombardo, que es de los 90, había dos referencias de las que habíamos hablado justamente. Una de ellas era de Carvalho Neto, ¿te acordás el brasilero que había escrito en 64 estando en Perú, habíamos dicho que había escrito un libro sobre la historia de la murga. Hay otro libro escrito en los 80 y viene este. Digamos, salvo algunos artículos en revistas, claro, no hay muchísimo. Claro. Y lo que hace Lombardo, junto con su colaborador, que me estoy olvidando el nombre ahora, pero ya lo vamos a decir, es intentar ver si es cierta la teoría de la gaditana. ¿Te acordás de la...? Sí, claro. No había murga, llegó la gaditana, hubo murga. Jugábamos con eso vez pasada. El tipo se pregunta, bueno, ¿no será un poco más compleja la génesis del género? Y bueno, sale y encuentra algunas cosas. La vez que viene, la próxima, si quieren, contamos algo. Como para decir un detalle y hablar de alguna cosa, dar alguna punta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la existencia o la llegada de la gaditana, los inmigrantes, los... andaluces, ¿no? De Cádiz. Que habían venido con una zarzuela y que quedaron medio varados en Montevideo, se ubicaban en tres años distintos. Los relatos de la gente que recuerda esto, hay que decirlo, en el momento no hay mucho relato ni mucha referencia. No. Hay una referencia en algún diario en 1909, que es la fecha que dábamos y que daba de Carvalho Neto. Pero había otras dos fechas, 1908 y 1906. Yo les había dicho que tenía mi propia teoría de por qué existían estas fechas. Y si me permiten, y me permiten los historiadores, los historiógrafos y los sabedores de murga en serio, voy a decir por qué. ¿Te acordás que habíamos hecho la lista de todas las murgas que en 1909 se habían presentado inmediatamente después de la gaditana? Y planteamos la improbabilidad de que, existiendo la murga gaditana, y existiendo la gaditana que se va, que le hacía un poco de burla, hubiese al menos otras seis murgas, al mismo tiempo que espontáneamente, digamos según lo que decía el autor que leíamos, decidieron salir a hacer murga. Antes no había, aparece la gaditana que se va, y otras seis, siete murgas más. Decíamos que el año... La primera cosa que hay que decir, todos los relatos de murga son de los 40, 50. Las primeras entrevistas que hace de Carvalho Neto son de la década del 50. O sea, habían pasado 40 años desde el momento este supuesto de la existencia de la primer murga. Exacto. Cuando habla con Garín, que era uno de los integrantes de la gaditana que se va, en realidad habían pasado más de 40 años. Han pasado casi 50 años desde ese episodio. Tiempo suficiente en la historia para reescribir la historia, para inventarse génesis. Y después vamos a hablar de algunos otros componentes del canto murguero que por ahí no son tan atractivos, como por ejemplo la inexistencia de cantantes negros en los primeros 30 años, 40 años de la murga. A pesar de que podríamos decir que las raíces de la murga tendrían que ver con... con lo afroamericano, con lo afromontevideano. Sin embargo, la murga era un canto de adultos, varones y blancos. Esto es medio jodito, pero bueno, vamos a meter con eso. Hay un autor que dice que, bueno, que salvo por accidente, algún negro podía integrar la murga, pero salvo por accidente. Y acá aparece otra hipótesis que manejan los autores, y es que en realidad había una intención, como la hubo en el folclore y también como la hubo en el tango, para los que sepan un poquito, por ahí rastrean esto, de no reconocer raíces autóctonas, sino decir, estas manifestaciones son manifestaciones europeas transformadas por la inmigración, transformadas por los hombres de fines del siglo XIX, de principios del XX, pero son de raíz europea y la reencontramos acá. No vamos a tener tiempo, pero se podría escuchar a Juan Carlos Cáceres, un tipo que hace murga argentina, y dice, el origen del candombe, el origen de la murga, de la milonga y del tango es afroamericano y nada más. Una teoría radical que está muy buena, y después lo vamos a escuchar a él cantando con su voz cascada, en otro programa, porque venía para acá y se perdió en un pendrive. Exacto, lo vamos a escuchar. Bueno, les decía entonces, me he perdido, decíamos años 1906, 1908 y 1909. Si todas esas murgas existían en 1909, a pesar de los relatos de la gente que dijo haber estado ahí en 1909, esto tenía que haber pasado antes. Entonces están los relatos de los tipos que dicen, fue en 1909, pero hay algún aventurero que dice, no, fue en 1908, para que le cierre. ¿Sí? En 1908 la gaditana, en 1909 la gaditana que se va. Pero como después apareció, ¿te acordás? Don Bochinche y compañía, murga que decía, somos la primer murga, también, la murga más antigua, que decía, y esto ocurre en 1937, y dice, tenemos 30 años y podemos probarlo, y los tipos presentan documentación. Don Bochinche es de 1907, entonces lo de la gaditana, ¿cuándo debió haber ocurrido? en 1906. ¿Sí? Por eso las tres fechas, es mi opinión, ¿eh? Ah, claro, por eso claro. Las tres fechas que se manejan. Bueno. Una tiene que haber sido antes de la primera murga que oficialmente, digamos, que reconoce, digamos, que se reconoce como la primera murga oficial, ¿no? Mm. Que es Don Bochinche. Entonces tenía que haber estado un año antes la gaditana para que cierre el cuento. Y sí, a mí se me ocurre también que la gaditana, que venía con más cultura, es como que lo que venía a hacer es una especie de marketing hicieron, ¿entendés? Como que, bueno, pusieron un poco más de producción, hicieron una movida y resonó en estas murgas que venían ensayando quizás de la nada, quizás sí, un perfil bajo. Primero hay que preguntarse si existió la gaditana, ¿no? Sí, que habría también. Que buscar, yo historiador me pondría en maldito y saldría a buscar a ver la existencia de esta murga como para asegurarme. Está bueno. Si existió. En el caso de que haya existido, podría haber pasado esto. Sí. O por ahí simplemente, cierto es que las agrupaciones anteriores a la gaditana, a la murga la gaditana, que ese era todo el nombre, ¿sí? En encomillado. Hmm. Entre comillas, murga la gaditana, ese era el nombre del conjunto. No era la gaditana que era una murga. No, ¿se entiende no. la diferencia? Sí, sí. A partir, sí, de estos años, uh-huh. las agrupaciones que conocíamos antes como mascarada, o como comparsa, o como murga, pero que era indistinto, no tenían un nombre específico, empiezan a llamarse murga. Y esto sí pasó en el año 1909. Está documentado en los concursos de carnaval, ¿no? Claro, claro. Empieza a aparecer en el nombre de las agrupaciones que concursaban, ¿te acordás? Por el canto, por la vestimenta, por las canciones originales, por la gracia, por la actuación. Empieza a aparecer la palabra murga manifiesta. Y ahora sí son todas murgas. Eso sí parece que pasó eso en esos años. Y ahí como que se pusieron las pilas, organizaron y ya empezaron la historia. Algo así. Claro. Algo así. Bueno, bien, vamos a seguir hablando de historia, ¿no? Dale, o sea, después del 2009 vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver. De 2009. De 1909. Avanzamos un poco. Sí. Dos datitos como que vamos a hablar. Vamos a hablar de la murga de los Patos Cabreros, que hace una incorporación musical interesante. Inventan Pepino, su director, inventa la batería de murga. Y va a contar el porqué en un reportaje. Yo siempre digo, cuando leo estos reportajes que están hechos con Pepino de viejo, digo, esto es mentira. Pero queda tan lindo que le vamos a creer. ¿Cómo hizo él para determinar o para decidir cómo era la batería de murga? Y vamos a contar por qué las voces particulares de los Patos Cabreros, que no se parecen. Yo estuve buscando esta semana murga gaditana, murga de las Islas Canarias. No hay nadie que cante con esa voz del canario, esa voz de canilla, de canillita. Claro. ¿Sí? Y eso tiene un motivo, y tiene que ver también con los Patos Cabreros. Lo decimos la próxima. Dale, buenísimo. Entonces vamos con menores o niños. Siempre vuelve a renacer cuando llega el carnaval, haciendo palmas y dando un grito. ¡Me robaron! ¡No! ¡Tú! Sí, somos ¡Tira! Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor. La, la, la, la. Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor. Menor. Flor de menor. Resultó esa botija. Por no decir un maldito bribón. Yo que pensaba que era un angelito, y ahora me doy cuenta terriblemente. Menor. Que los hacen imputables. Guarden todo, son aviones. Cuando va un oficial, ellos ya fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darle. Si 20 años no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya tan pronto. Vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro los 16, te agarran la cara. No sé, si están bravos a los 12, cerramos los 11, quedamos los

animales que son. Son menores los que luego de la escuela hacen deportes que son. Son los niños los que juegan con la Barbie en vez del fútbol que son. Medio raros. Entonces vos. Son menores los que en vez de ir al liceo hacen la butu que son. Son menores los que comen con cubierto de la mesa. ¡Pará! ¡Pará que mi hijo va a la butu! Con terrible esfuerzo lo mandamos, miren, así que menor. Señor. ¡No sea malo! Tranquilícese, señor. Dígame qué hace su hijo en la UTU, nada más. Páginas web y programación Java. Es un niño. Hoy nuestra charla se empacha de crónica roja. De ausencia de amores, de niños ya no niños, de menores, de que en la esquina, de que una anciana, de que un quiosquero en pleno día, de que hay que ir a la armería. Tenemos una comunicación al aire. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué contás, está vos? Bien, che, gracias por atendernos. Sé que estás dando clases de guitarra. No, ya cortamos. Ya pasó. Tanto tiempo que no nos vemos, ¿eh? Ya me voy a dar una vuelta ahora que me enteré que cambiaron el horario. Si no por el Face. Y si no por el Face, que nos encontramos seguido también. Sí, seguro. Sí. Acá estoy con el nene Villalba. ¿Qué tal, nene? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, nene? Me enteré que se andaba medio como moviendo de un lugar a otro. Como siempre. Como siempre, está bien. Nene Villalba es tipo una especie de caracol gigante, digamos, con la casita al hombro. La imagen es esa. Claro. Sí, está bueno. Ya se terminó de mudar el nene Villalba. Y bueno, acá nos preguntamos, ¿cómo está la murga esa otro cantar? Bien, che, bien, re linda. Vos sabés que anoche se incorporaron unos compañeros nuevos, entraron cuatro compañeros. Bien. Así que el ensayo estuvo animado. Estamos ya arrancando con el espectáculo nuevo que se va a llamar El Complot. Ajá. Donde la novedad es que ya no escribo solamente yo, sino que escribe Hernando Nati. Bien. Compañero. Sí. Y los aportes también de Maimara Chávez y de Gaby Sixto, está más hay más manos en el plato. Qué bueno. Y no por eso hacen garabato. ¿Y te acordás de todos los nombres de integrantes, ya que nombraste un par? Nombremos a ver quiénes sí, están. Sí, mira, en cuerda de segundos hay un chico que se llama Ariel, nuevo también, entró hace dos ensayos. Uh-huh. Está un tal Alcides, Alcides, no me acuerdo el apellido. Uh-huh. Un tal Alcides, no sé, por ahí Nene Villalba lo conoce. Seguro. Está Manu Laitano. Uh-huh. Un chico que se llama Rodolfo, que no sé el apellido, la verdad. Está Juancito, que es un viejo segundo de la Murga Guacha, que pasó por el momento, mientras la Murga Guacha está de receso, está haciendo una especie de pasantía, digamos. Y está Hernando Nati, que bueno, coescritor de letras en este espectáculo. En cuerda de sobreprimo está Ana Tercic, Ayelén Pulgar, Maimara Chávez Abate, Caro Meyer está de licencias, vamos a ver si qué va a hacer después de un tiempo, pero está viniendo más que nada a hacer el aguante, pero no está pudiendo cantar en esos momentos. Bien. Y en la cuerda de primos está Gabriela Sixto, está Soledad Laitano. Uh-huh. Hay un chico nuevo que se llama Coqui, no sé el apellido tampoco. Está el Dicky Ponti, que se incorporó hace un par de ensayos, que bueno, está probando, pero parece que le gustó. Y Gonzalo Seguí, que también hace las veces de bombista del grupo. Claro. En Redoblante entró a tocar Martín Noval, que es un baterista de acá de la zona, muy bueno. Que ya había estado en la Murga hace unos años como platillero. Y bueno, así que estamos a full. Otra vez a todo vapor. Me encanta, che, me pone contento que esté como más conformado. Aparte de batería, que hacía falta, ¿no? ¿Cómo están las voces, la batería ahí? ¿Cómo viene? La batería estaba desarmada, ¿viste? Desde el momento que se separan un par de elementos de la Murga y que arman la Murga a todo trapo, sí. Se van dos de los muchachos de la batería, que se van Jerito Gallardo, Garayoa y Agustín Leiva. Claro. Pero bueno, quedamos medio desarmados, pero bueno, la entrada de este muchacho, Martín, va a ser, calculo yo, va a ser súper positiva para poder conformar una batería nueva, digamos. Uh-huh. Así que bueno, no, re contentos ya probando cosas nuevas, y ya hay como dos o tres temitas que están redonditos, no digo del todo así pipí cucú presentable, pero están redonditos en tanto su armado, ¿no? Está bueno, a mí me encantan, yo te cuento que me mandaste también las letras, las bajé, me gustan cómo están. Ah, ¿viste? Sí, ya las había compartido con el nene, están buenísimas. Sí, estuvimos leyendo. Sí. Están picantes, sí, porque le quisimos meter un poco más de política a ¿viste? Claro. Dejar un poco la cosa sociológica de lado, que está buena, sí, podemos, pero es medio que termina siendo, ¿viste? Una especie como de vuelta del perro antes de echarse. En realidad quisimos en esta vuelta ir un poquito más al hueso, ¿no? Hay un tema que se llama Atrevido, no sé si lo leyeron ahí. No hemos leído todavía nada. No leímos nada, si nada de ahí, lo leímos entre nosotros claro. Por el gusto de disfrutar las letras. Un tema que se llama Atrevido, por ejemplo, que es una primicia. Atrevido. Que habla un poquito de lo atrevidos que son algunos de querer meter la mano en nuestros recursos de todos, ¿no? Sí, sí, la mano de la agua, claro. La tierra, ¿viste? Sí. Entonces, digamos, jugamos con esto de atrevido y saque la mano de ahí, ¿no? Mira qué bien. Así que bueno, en esas estamos. Dale. Sí, bueno, ahora que nos autorizás, entonces vamos a leer alguna que otra letra del nuevo espectáculo del Complot. Y contanos los 9 años del otro cantar. Acá el nene Villalba me decía, se vienen los 9 años del otro cantar, así que... Ocurrieron los 9 años del otro cantar. Ahí está. En septiembre. Septiembre, alrededor del 14 de septiembre más o menos. Uh-huh. Mirá, bien, o sea, lo que pasa es que de la conformación original, la que salió ese 14 de septiembre del año 2003, no quedó nadie. O sea, pues yo entré a cantar en realidad, entré a cantar en octubre o noviembre de ese mismo año, o sea, un mes después del debut, sí. Y a los 2 meses ya estaba dirigiéndola, porque justo el director se fue, el que era director, que era Franchi Giordano. Sí, tal cual. Se fue y bueno, desde ahí arrancó. Digamos que es un hito histórico. En todo caso, el otro cumpleaños sería el del 4 de enero, que fue cuando arranqué a dirigirla. Uh-huh. Que será una cuestión más personal, pero es, digamos que soy el que está quedando de ese plantel, digamos. Claro, bueno, el nombre perdura. El nombre perdura, claro. Sobre todo porque hubo mucho laburo, mucho cambio también de integrantes, mucho cambio estilístico. Arrancó siendo una murga totalmente de hombres, miento, uh-huh. una murga, un grupo mixto, después pasó a ser una murga de hombres, uh-huh. Y después volvió a ser mixto. Empezamos como una especie de tallercito, si se quiere, de murga vieja, y después pasamos un poco por murga joven, y ahora estamos buscando nuestro propio ritmo, buscando nuestro, dentro de lo que es el estudio de murga uruguayo, buscando nuestra propia identidad, nuestro propio... propia forma de decir las cosas. De murga como las murgas que salen en los 80, ¿no? Como la murga compañera, de murgas con contenido político, que se separan un poco de esta cosa de añorar un pasado improbable, lo que todos recuerdan que haya ocurrido. Qué bien, qué preciso que es el nene, la verdad. Sabe el nene, por eso está acá. El tipo sabe, no. Exactamente, como la murga compañera, como la murga de los 80, la murga combativa, ¿no? Me parece que estamos en un momento como que es medio el cuello de botella de muchas cosas, ¿no? Entonces está bueno que si uno ocupa un lugar artístico, está bueno que diga cosas también, ¿no? Que no digo que no es que no hayamos dicho nada antes, pero por ahí bajar el contenido a una cuestión más a la tierra, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no, pero contentísimo con cómo se están dando las cosas, o sea, cómo se está volviendo a armar un grupo, digamos, humano excelente, el grupo en sí, El que está es un grupo alucinante, un grupo que básicamente hemos laburado para el otro espectáculo un montón. Y bueno, sobre esa base se acercaron unos compañeros nuevos. Y bueno, que hecho sea de paso, disculpen la interrupción, pero este es el espectáculo de comunicación, lo siguen presentando, así que si queremos pasar un teléfono donde se pueden comunicar. Sí. Te paso un teléfono donde se pueden comunicar, es el 4492-261, uh-huh. Ese para cualquier detalle, o si no, se meten en nuestra página de Facebook, que es Murga Otro Cantar, así como suena, Murga Otro Cantar, y ahí nos dejan el mensaje. En realidad la comunicación la seguimos haciendo, no con el mismo formato que tenía antes de la ida de los compañeros que se fueron a la Todo Trapo. Sí. ¿Hablaron ya de esa murga? Los invité a que vinieran, no sé, no sabía que se llamaba, no sé el nombre, así que los invité a Marcelo, que me lo crucé, dijo que en cualquier momento van a pasar a contarme cómo viene eso. Bueno, buenísimo. Es otro proyecto que se armó en función de una disparidad de criterios que hubo con la forma de trabajo, calculo yo, pero bueno, calculo que ellos te lo explicarán mejor. Seguro. Pero lo jugoso, lo rico de todo esto, que se armó otra murga, se cayó otra murga en la comarca y que... Algunos son viejos integrantes de Otro Cantar, otros son muchachos que nunca cantaron, muy queridos amigos algunos, así que vamos arriba, vamos a ver cómo sale esta murga, ¿no? La está dirigiendo Juancito Chiarenza, que es un fenómeno, es un muy buen músico y tiene una idea bastante acabada de lo que es una dirección coral, así que es garantía de que va a ser un muy buen espectáculo seguramente que saquen. Buenísimo. Jorge, estábamos hablando, tal vez no estabas escuchando antes, yo le estoy metiendo mano a la historia de la murga de Atrevido, saque la mano de ahí. Saque la mano de ahí, te iba a decir, sí. Tal cual. No saque la mano de ahí, métale. Y una de las cosas de las que sé menos todavía, además de la historia de la murga, es de la conformación de la murga, de la que no hemos hablado mucho. ¿Te animás vos a dar una reseña de cómo se arma una murga? ¿Cómo se arma una murga en el tiempo? ¿Quiénes integran la murga? ¿Qué figuras hay? ¿Qué roles se juegan en la murga? ¿Qué voces hay? ¿Qué roles hay? ¿Qué gente que está acompañando la murga pero que no se ve? Exacto. Bueno, mira, primero y principal, fundamental en la murga, más allá de los integrantes, es la cuestión de los utileros. O sea, son aquellos que están al pie del cañón con todo lo que tiene que ver con los trajes, con poner los trajes al alcance de la mano de los que están arriba del tablado. Los que están constantemente, bueno, los utileros son desde tipos que se van mate hasta tipos que soplan letras desde atrás y la cosa ven que viene medio complicada. Están con los disfraces, están con los elementos, con la utilería, son como los jugadores de toda la cancha, los utileros, ¿no? Por supuesto que también los maquilladores, las maquilladoras, que suelen ser, a veces son mismos miembros del grupo o gente que está desde largas horas antes de que se presente el espectáculo pintando la cara de los murguistas. Es un laburo súper arduo el de los maquilladores, súper arduo, nunca reconocido del todo. Nunca reconocido con la magnitud que se debería reconocer, porque en realidad son tipos que se ponen la murga al hombro, digamos, ¿no? Tanto utileros como maquilladores. Después está la del puestista, que es otro laburo que es casi invisible. Lo que ve la gente es que la murga se mueve, sí, fantástico, pero no se movieron porque se les ocurrió en ese momento, vamos a hacer un giro acá y vamos a hacer una trenza acá y vamos a levantar todos la manito. Ahí hubo un laburo de alguien, un tipo que agarró, se calentó, se sentó, diseñó, lo pensó, lo probó, no le gustó. O sea, es mucho laburo también el director de movimientos, ¿no? El puestista. Sí, sí. Por supuesto que también está el laburo de la gente que está alrededor, la familia, que es mucha, el aguante, las horas de ensayo que uno no está en la casa... aguantarse a veces, qué sé yo, ir a un ensayo larguísimo con las criaturas, con todos. Hay mucho laburo alrededor de una murga, no son solamente los 15, 16, 17 tipos que están arriba del escenario. Es como la punta del iceberg, digamos, ¿no? Discúlpenme la imagen remanida y barata, pero sirve para este caso. Es la punta del iceberg, pero en realidad lo que hay abajo sosteniendo una murga es es un montón de gente, viste, un montonazo de gente. Y bueno, ni hablar de iluminadores, sonidistas, que en nuestro caso son gente contratada, pero son gente que son del son del palo, son del grupo, así que ya nos conocen, son gente que ya nos conoce, gente que ya sabe qué es lo que nos gusta, cómo queremos sonar. Jorge, ¿y las voces? ¿Nos contás un poquito? ¿Cómo? ¿Y las voces, digo? ¿Cómo está conformado el coro? Bien, ¿las nombrás nada más? Por tres cuerdas. O sea, sí. Están los segundos, los primos y los sobreprimos. Segundos son básicamente barítonos y bajos. Primos son los que serían los tenores en un coro normal. Y sobreprimos son los que serían los contraltos, vendrían a ser, no llegan a ser una soprano porque es una altura, digamos, difícil de alcanzar, pero sería como una especie de contralto, una soprano baja. ¿Sería la tercia eso que a veces? La tercia es un personaje que suele cantar por encima de todo el coro, por encima de, inclusive de sus compañeros en la cuerda de primos. Es un sobreprimo, perdón. Uh-huh. Es un sobreprimo que canta por encima de la cuerda de sobreprimos con algún motivo propio, solo, digamos. Está bueno. Como adornando arriba. ¿Qué es lo que quedó? Es un residuo, que se entiende bien la palabra residuo, de la chirigota. Es lo que queda de la chirigota, la tercia. ¿Sí? La chirigota es el género que le da origen, si se quiere, a la murga estilo uruguayo. Uh-huh. Que de hecho la primer murga que sale en Montevideo, lo habrás hablado, es alguien que sale a burlarse de una chirigota. Bueno, estuvimos escudriñando la historia. Ajá, bueno. Así que algo de eso dijimos. El sobreprimo viene a ser lo que en el cantejondo se llama el jipío. El jipío es algo así como una especie de, o la saeta, que es algo así como el canto de un solista con un montón de melismas, un montón de como de recovecos musicales. Que a su vez, hurgando más atrás en el tiempo, es algo que los mismos andaluces heredan de los moros. Tal cual. ¿Sí? Claro. Entonces, en cierta forma, lo que tenemos con el sobreprimo es una especie de tataranieto de un moro, una cosa así. De un moro que estaba cantando solo ahí en... Clarísimo. Bueno, Jorge, nada, ya vamos a seguir llamando. Agradecerte. Te llamamos en otro momento para que nos sigas contando. Vos, en realidad, yo te decía... No, ahora que sabemos que estás los sábados dando clases, bueno, se va a llamar todos los sábados. Claro. Igual terminó a las 9, pero hoy me extendí un poquito más porque bueno, necesitábamos aclarar un par de puntos con mi alumno. Está bueno. Buenísimo. Jorge, un abrazo grande. Abrazo a los compañeros, abrazo al nene. Gracias, bueno, gracias por este ratito tuyo. Bueno. Sí, bueno, y a esto quiero dejar un mensajito, ¿puedo? Sí, sí. Por supuesto. La murga está ensayando los viernes a las 8:30 en el Instituto de Formación Docente. Bien. Hacemos generalmente la previa ahí en la cantina, cosa de juntarnos, de hacer las sociales. Uh-huh. Y arrancamos tipo 9:45, 9:00, en el Salón de Usos Múltiples que tiene al lado, en el teatrito. Sí, hermoso lugar. Hermoso lugar, sí. Y bueno, así que como aparecieron estos cuatro muchachos, están todos invitados a venir a ensayo, a ver el ensayo, a cantar, o a simplemente tomar unos mates con nosotros, comentar, tirar puntas de las letras. Y por ahí también a jugar con alguno de estos roles de abajo del escenario que vos contabas, ¿no? También. Porque son los que siempre faltan. Por supuesto, ¿viste? Por supuesto. No se los imagina. Igual esto de ser parte de la murga, pero no necesariamente subirse a decir, si a uno por ahí le da un poquito de vergüenza. Sabemos esto de pintarse la cara, es una especie de prueba, ¿no? O sea, no a todo el mundo le cabe. Por ahí hay gente que canta muy lindo, pero lo que la tira para atrás es el tema de subirse con la cara pintada y un disfraz, ¿no? Pero de golpe sí podés estar tirando una onda de la utilería, de lo que sea, por supuesto. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, muchachos. Saludos a los cumpas y ya me voy a hacer una vueltita por ahí, Dale, meteré. Bueno, un abrazo. Gracias, Felito. Nos vemos. Bueno, buenísimo, un placer hablar con Jorge, con la murga de Otro Cantar. Les recordamos el teléfono, el 4492-261. Pueden contratar el espectáculo de la comunicación de Otro Cantar o por el Facebook buscan Murga Otro Cantar y también se pueden enterar. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí. Vamos a pagar una deuda atrasada. Sí. Lo que van a escuchar ahora es una selección de murgas. Uh-huh. ¿Sí? Una selección de murgas es un popurrí, claro. Cachitos de viejas murgas famosas, de viejas retiradas en realidad, uh-huh. Y cantadas por nuestro amigo infaltable, el canario Lourdes. Bueno, y aprovechamos y nos despedimos ya hasta el sábado que viene con esta murgoga. Gracias, Diego, por la operación técnica. Hasta el sábado, saludos a todos, saludos a todos los murgueros, ahí va. Los que son y los que van a ser. Listo, nos vamos con las retiradas y el pupurrí. Chao, chao. como el día más glorioso, hoy queremos festejar la alegría bulliciosa que nos brinda el carnaval. Entre aplausos y serpentinas se despide con dolor la murga que siempre ha dado a la fiesta un buen color. Un saludo cordial brindan los asaltantes a su paso triunfal de caballero andante. Se marchan los patitos a alegrar otras barriadas. La comisión nos dijo que la bronca tiraron porque muchos vecinos no ponen falta hablado. Cuando colecta hicieron, le fueron a golpear. Dijeron que perdone, nosotros nunca vamos. Y están todos acá, deben de cooperar, pues si es grande la ver, podrá el barrio tener un lindo carnaval. Y si es que usted no quiere un manguito largar, la comisión tampoco que venga a garronear. Justo como bullicioso. Se están volviendo viejas y aún no se han casado.